crooked little town. They were lost and never found. Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves on the ground. I hitched a ride. Canadienses de Billy Talent del año 2006, Fallen Leaves, hojas caídas. Cocinero español, aviñano, además filósofo, tiene algunas frases que nos hacen pensar del otoño. Dice, ¿a qué no sabéis cuál es la mejor época para hacer el amor? El otoño, porque se abre la castaña y crece el nabo. Y ya que pues estamos en España, pasemos a Joan Manuel Serrat en su famosa Balada de Otoño. Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día.

para su álbum Forever Autumn, Otoño para Siempre, del año 1999, vamos a escuchar a Lake of Tears, una banda sueca, en So Fell Autumn Rain, Así cae la lluvia de otoño, y luego una pequeña pausa.